Eduardo Alchanco es consultor en rehabilitación, escritor, analista tecnológico y colaborador en Apple Esfera. Pello Alchanco es curador de contenidos, copywriter y responsable de estrategias de marketing de contenidos en varias páginas web. Eduardo y Pello Alchanco son hermanos. Y hoy en Territory Mac hablamos de su proyecto personal ebookhermanos.com, el sitio web donde aprenderás a autopublicar tu ebook con éxito. Conectamos en Madrid con Eduardo Alchanco. Eduardo, bienvenido a Territory Mac. Hola, Jaume. Muchas gracias y saludos a los oyentes. Has pasado 8 meses en Canadá. ¿Qué tal la experiencia? Pues Canadá es un país increíble. Por la gente y por la naturaleza salvaje que te encuentras nada más salir de la puerta de tu casa. Y lo cierto es que habiendo vivido en una gran ciudad o en una ciudad la mayor parte de mi vida, Canadá ha sido un cambio espectacular. Encontrarte con osos, con ardillas, con coyotes, con miles de animales que viven por las montañas y en los bosques de Canadá, ¿no? Pero ya tenías ganas de volver, ¿no? La verdad es que sí. Al final uno acaba echando de menos las pequeñas cosas. Además de la familia y los amigos, por supuesto, pues el irte de cañas con ellos, el salir por ahí, etcétera. Que en Canadá, pues, no hay tanta cultura de ese tipo, ¿no? Eduardo, en 2013 publicaste tu primer libro titulado El espectador digital, entendiendo la tecnología como negocio, creado con la herramienta de Apple eBooks Author. Este libro estuvo en el primer puesto de descargas gratuitas varios días, alcanzando más de 3.000 ejemplares en 2 semanas. Poco después de salir de tu empresa, publicaste el informe Android y en junio de 2014 publicaste El consultor, una novela basada en tu experiencia en el negocio de la consultoría financiera. ¿Cómo recuerdas esos momentos de cambios en tu vida? Pues como dices, fue un momento de cambio muy importante en mi vida, porque yo trabajaba en una consultora internacional de estas americanas en las que, bueno, echas muchas horas de trabajo, trabajas muchísimo y a veces pues no es todo lo agradecido que uno esperaría, ¿no? Estás hasta las 4 de la mañana en un proyecto y luego resulta que pues igual no vale para lo que tenían pensado tus jefes. Y bueno, pensé que quería un cambio en mi vida y que si quería conseguirlo, debía hacerlo por mi cuenta, porque nadie iba a venir a buscarme realmente. Y bueno, estuve pensando en qué me gustaría hacer con mi vida y la verdad es que a mí me gustan mucho los negocios, la estrategia, los modelos de negocio y la tecnología, además. O sea, me gusta mucho Apple, seguirla de cerca, tengo sus productos, pero también sigo a Microsoft y a Google, etcétera. Y bueno, pues pensé que sería interesante contar con un punto de vista diferente de lo que solemos tener de estas compañías, ¿no? Que siempre hablamos de sus productos, pero no de sus motivaciones y de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, El espectador digital es un intento por recopilar todas esas ideas que tenía en la cabeza sobre estas empresas y darle una nueva luz, un nuevo punto de vista a sus estrategias, modelos de negocio, y no solo hablar de sus productos, ¿sabes? Entonces, pues ahí es como empecé con El espectador digital y la verdad es que tuvo muy buena acogida. Como comentaste, tuvo más de 3.000 descargas en 2 semanas y dije, aquí hay gente que le interesa estos temas. Y ya pues me lancé de lleno. De acuerdo que la publicación de El consultor fue todo un éxito, llegando al número 1 global en la iBook Store. Se mantuvo varias semanas en el puesto 10 de la lista de descargas y, Eduardo, hoy aún se sigue vendiendo, ¿no? Pues hace mucho que no lo miro, pero sí, de vez en cuando me meto y veo que está por ahí dando vueltas por los rankings de la App Store. Y la verdad es que estoy muy contento porque después de haber escrito El espectador digital y El informe Android, pues lanzarme al mundo de la novela era algo que me apetecía, ¿no? Era pues ficción, cuentas un poco tu experiencia en una gran consultora, que es de lo que trata El consultor, y fue una experiencia muy muy satisfactoria, sobre todo verla en el ranking en el primer puesto de descargas el día de su lanzamiento. Claro que sí. El día en que decidiste escribir tu primer ebook y abrir tu blog, te cambió completamente la vida, ¿eh? La verdad es que sí, y más que nada es porque nuestros padres siempre nos han dicho eso de estudia mucho, vete a una buena universidad, saca buenas notas, consigue que te contraten una buena empresa y ya tienes la vida solucionada. Pero es que uno, cuando empieza ese camino, yo me di cuenta de que era mentira, porque no era lo que quería hacer el resto de mi vida. Entonces, Bueno, los blogs, los e-books y toda la economía digital, pues son una nueva oportunidad para gente que quiere tener una vida diferente, ¿no? Y fruto de toda esta experiencia, con tu hermano Peyo, decidisteis crear vuestro proyecto personal ebookhermanos.com. ¿Qué queréis transmitir desde este sitio web? Con eBook Hermanos lo que queremos es ayudar a la gente, a los autores desconocidos que no tienen una editorial, a autopublicarse sus propios libros y lanzarlos y tener éxito con ellos. Porque yo cuando empecé con El Espectador Digital, con el informe Android, con el consultor, me di cuenta de que toda la información que había sobre autopublicación estaba como muy desperdigada por ahí. Alguien sabía un poquito de esto, alguien sabía un poquito de lo otro, y sobre todo estaba en inglés. Y era muy difícil para alguien conseguir hacerse una idea de qué era lo que tenía que hacer para, no solo para publicar un libro, que eso es relativamente sencillo, sino conseguir que llegue a los lectores y que los lean, ¿no? Entonces, con eBook Hermanos, mi hermano Pío y yo lo que queremos es ayudar a la gente a haber cumplido su sueño y que sus libros sean un éxito. Claro, pero que nadie se engañe porque van a tener un montón de trabajo, ¿eh? Sí, eso nunca se puede atajar. No hay atajos para escribir un libro. Te tienes que sentar todos los días, dedicarle X horas y escribir ahí una palabra tras otra. Eso no hay atajos, eso está clarísimo. En vuestro blog ebookhermanos.com encontramos las claves para la autopublicación, pero también compartís vuestras experiencias. Claro, pues como escritor yo sé por lo que ha pasado todos los escritores antes que yo, ¿no? Todas las dudas, lo publicaré, lo leerá alguien, servirá de algo todo este esfuerzo. Pues mira, me viene bien que mencionaras antes el informe Android, porque yo creía que tras haber publicado El Espectador Digital, el informe Android sería también un éxito, ¿no? Similar. La gente le ha gustado el primero, pues le gustará esta secuela también, que era un poco una secuela. Y resulta que no se descargó nadie. No se descargó nadie y fue un fracaso. Pero no porque el libro fuera malo, sino porque no hice ningún tipo de promoción. Entonces, los escritores lo que necesitamos es saber que escribir el libro es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es conseguir que la gente vea que existe y lo quiera leer. Entonces, mi hermano y yo nos enfocamos en esa parte, en conseguir que el libro esté publicado, pero también que la gente lo quiera leer, lo vea, sepa que existe. Y una de las formas de conseguirlo es organizar una estrategia alrededor del día de lanzamiento de tu libro. Yo para el consultor utilicé una estrategia de promoción en la que puse en preventa en iBooks este libro durante 4 semanas, me parece. Y durante todo ese tiempo, pues, en mi blog, contándoselo también a amigos, a familiares, por supuesto, pues fui contando cómo era el proceso de creación de la novela, cómo lo iba a promocionar, etcétera, etcétera, dándole visibilidad. Y durante ese tiempo, el libro estaba en reserva. Tú lo podías adquirir, pero no lo podías leer hasta el día de su lanzamiento. De forma que todas las reservas que se producían en ese periodo, el día de lanzamiento, acabarían catapultando al libro al ranking de los más leídos. Y mira, funcionó la estrategia porque conseguí llegar al número uno. Entonces, parece que funcionó y a partir de ahí fue como empezamos a pensar en eBook Hermanos en serio. En ebookhermanos.com encontraremos muchos consejos para publicar ebooks, temáticas de publicación, venta, marketing para escritores y las plataformas de blogging. Pero también ofrecéis vuestros servicios. Claro, yo como escritor, todos los libros que he tenido que he publicado, tuve que hacerlo yo todo, desde el diseño de la portada a buscar cómo formatear el libro, cómo buscar un diseñador al final que me hiciera la portada, porque sinceramente yo, pues hasta cierto punto sé hacer un dibujo más o menos aceptable, pero ya. Entonces, sé lo difícil que es aprenderlo todo desde cero, sé lo difícil que es darte cuenta que estás perdiendo el tiempo en algo que igual no te va a servir. Y por eso, en muchos casos, es más fácil pedir ayuda. No hay que tener vergüenza en pedir ayuda para que te ayuden a hacer algo que no sabes. Y entonces, con eBook Hermanos ofrecemos. Lo primero, contamos cómo lo puedes hacer tú mismo. Pero si crees que no tienes tiempo, o no te ves capaz, o simplemente te da pereza, pues si quieres, te podemos ayudar a hacerlo. Y los servicios que ofrecemos son el diseño de portada, que la portada es como el alma del libro. Tu libro va a estar ahí en las librerías digitales y se va a ver como si fuera una miniatura, ¿no? Necesitas que sea atractivo. También el formato del texto. Uno cree que un libro digital es como un libro en papel, que tiene pies de página, tienes que ponerle saltos de página, etcétera, pero no funciona de la misma forma, porque un libro digital es como una web responsive. Tú necesitas que sea todo fluido, que necesitas una estructura determinada para que la experiencia de lectura sea lo que un lector espera, ¿no? Y que no llegue un punto en el que diga, ¿qué está pasando aquí? Que hay un hueco en blanco. Eso te puede pasar con un formato inadecuado. Y después ofrecemos la distribución en las diferentes librerías principales de tipo Amazon, iBooks, y etcétera. Yo creo que es un servicio bastante completo para cualquier autor. Y Eduardo, nuestros oyentes interesados en autopublicar su primer libro, que visiten vuestra página web ebookhermanos.com, tienen la oportunidad de descargar gratis la guía 7 pasos para autopublicar tu ebook con éxito. Exacto. Claro, el objetivo del blog es ayudar a la gente y nosotros queremos que cuanta más gente pueda publicar su ebook, pues mejor. Y ofrecemos esta pequeña guía como una forma de iniciarte en el mundo de la autopublicación y que seas tú mismo capaz de hacerlo todo. Si así lo deseas, nosotros te enseñamos a hacerlo. Eduardo, una última cuestión. Nosotros sabemos que tú eres una mente inquieta. ¿Qué estás preparando? Pues este año tenía pensado, ya que estoy de vuelta en España y tengo más tranquilidad en mi vida, me gustaría sacar un podcast. Y mira, igual aprovecho para preguntarte un truco o dos sobre cómo realizarlos. Claro que sí, está hecho. Pero sí, me gustaría sacar un podcast sobre el espectador digital y es la misma temática de entendiendo la tecnología como un negocio. Estaremos atentos. Eduardo, saluda a Pello de nuestra parte y gracias por dar a conocer en Territory Mac vuestro proyecto personal ebookhermanos.com. Gracias a ti, Jaume, y a los oyentes les animo a echarle un vistazo y si tienen un libro en mente, que vengan a nuestro blog ebookhermanos.com, que ahí tenemos muchos recursos gratuitos para ayudar a los autores independientes. Sintonizas Territory Mac.